Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal? Muy buenas noches, queridos radioescuchas. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Yo espero que estén muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor, deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. En este momento ya estamos en vivo, transmitimos en vivo y en directo desde la Ciudad de México para todo el planeta a través de la magia de la Internet. Hoy es martes 27 de septiembre del año 2016. Y en este momento son las 9 de la noche con 26 minutos, tiempo de la capital del país. Así las cosas, si ustedes nos están escuchando dentro de estos horarios, quiere decir que están sintonizando un programa en vivo. Y por lo tanto, ustedes pueden participar activamente en este programa. ¿Cómo? Es muy sencillo. Simple y sencillamente ingresen a, por ejemplo, a Facebook. Si entran a nuestro portal de Facebook, a nuestro muro de Facebook, búsquenos como Defensa del Deudor SC. Ahí van a encontrar que estamos transmitiendo en este momento en vivo, vía streaming. A nuestros amigos en Facebook, este es un programa de radio, por eso no tienen video, por eso se ve pues negra su pantalla, ¿no? También por Twitter, a través de Tweetcasting. En Twitter nos encuentran como Defensa del Deudor. Ahí también estamos transmitiendo en vivo en estos momentos. En Facebook, para que nos ubiquen, tenemos más de 75,000 seguidores. Y en Tweetcasting tenemos más de 6,000. En Twitter tenemos más de 6,000. También a través de nuestro portal de la estación, nuestro clásico portal de internet, www.radiodd.org. www.radiodd.org. Nuestro portal de internet, ahí ustedes van a encontrar un chat. Y en ese chat también pueden exponer su caso. Y finalmente por teléfono, 7576-2140, LADA 0155 para nuestros amigos del interior de la República Mexicana. Así las cosas, así es como nos pueden contactar. Y bueno, vamos a enviar saludos primero a todas las personas que nos están sintonizando. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Y el tema álgido, el tema del momento, es el del debate de ayer entre la candidata por el Partido Democrático a la presidencia de Estados Unidos, la señora Hillary Clinton, y por otro lado, por parte del Partido Republicano, el señor Donald Trump. Bueno, pues celebraron ayer su debate finalmente, un debate bien interesante que duró poco más de hora y media, donde los señores se dijeron de todo, pero la realidad es que al final pasó lo mejor que le pudo haber pasado al país. El debate lo ganó Hillary Clinton, afortunadamente, porque en automático pudimos ver los efectos benéficos que tuvo el que ella haya ganado el debate anoche en relación a la cotización del peso frente al dólar. Automáticamente se ajustó el precio del dólar a la baja en relación a nuestra moneda, que tuvo su precio más bajo en los últimos 7 meses. Nada más para que vean el impacto positivo que tuvo que la candidata al Partido Democrático ganara el debate de ayer. Algo muy relevante que nos dice de manera muy clara y contundente lo frágil que está nuestra economía, ¿no? Basta con que una persona gane un debate en Estados Unidos. Bueno, claro, no es una persona cualquiera, candidato a la presidencia de ese país, para que el efecto sea positivo o sea negativo a nuestra moneda. Caso contrario, si Donald Trump hubiese ganado el debate ayer, hoy nuestra moneda se hubiese depreciado aún más. Entonces, fantástico para nosotros mexicanos que ayer Hillary Clinton haya ganado el debate. Muchos nos han preguntado que a nosotros, a Defensa del Deudor, ¿quién nos gustaría que gane estas elecciones a la presidencia de Estados Unidos? La realidad es que tanto republicanos como demócratas al final del día son básicamente lo mismo en lo relacionado a sus políticas, por ejemplo, de migración, a sus políticas hacia con nosotros como país, sus políticas comerciales, sus políticas sociales. Entonces, no hay gran diferencia, no hay gran diferencia al final del día. Lo que sí es un hecho es que si gana Trump, nuestra moneda, en automático, por cuestiones puramente políticas, se va a ver afectada. Entonces, hasta cierto punto nos conviene que se quede Hillary. Tan malo el Pinto como el Colorado, la verdad. Obviamente, Donald Trump tiene una fama mucho peor que la que tiene Hillary Clinton en cuanto a percepción, en cuanto a lo que alcanzamos a apreciar en la superficie. Pero es cuestión de escarbar y nos vamos a dar cuenta que los dos tienen sus cositas. Pero en fin, el punto es que ayer Hillary Clinton ganó el debate y automáticamente nuestra moneda pues tuvo un respiro. Tomamos una bocanada de aire. Qué bueno. Vamos a esperar a ver qué es lo que sigue con sus próximos debates. Por ahí me parece que faltan otros dos en el mes de octubre. A ver cómo le va a los candidatos. A ver qué tan preparados llegan. Porque la realidad es que ayer Trump se veía desconectado. No iba bien preparado. Falló en varias ocasiones en cuanto a las respuestas que daba o no daba la respuesta y nada más se iba con rodeos. En fin, eso es lo que sucedió ayer. Vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos meses, que ya en noviembre son las elecciones. Vamos a ver, mientras tanto, ya en nuestro portal de internet ya está conectado mi productor Helmi, que le mando un gran saludo y un abrazo a mi amigo Helmi. Muy buenas noches. Que ya está de vuelta de sus vacaciones. Por ahí anda Charo. Ahorita vamos con la asesoría para Charo que nos está pidiendo. Choc47, muy buenas noches. Matrix, buenas noches. A mis amigos que nos siguen a través del streaming de Facebook, si de pronto se corta, porque nos ha pasado sobre todo en el horario nocturno, que de pronto la transmisión se interrumpe, quién sabe por qué, nada más actualicen su muro, a los pocos segundos vamos a tener una nueva transmisión que va a darle continuidad. Por si ustedes exponen una pregunta o alguna situación y de pronto se corta antes de que les demos respuesta, espérense unos segunditos en lo que nos conectamos nuevamente y en nuestro muro aparecerá pues el nuevo video o el nuevo audio para que puedan continuar con su asesoría. ¿Ok? Bueno, vámonos ahora sí a asesorías. Por ahí Charo nos dice a través de nuestro portal de internet que le debe 124 mil pesos a una tarjeta de HSBC desde hace 4 meses. Primero le ofrecieron quitas, que si la pueden embargar. Bueno, claro, es un derecho que tiene el acreedor esta situación del embargo para poder recuperar el dinero que se le debe. La ventaja, Charo, es que tú no tienes tanto tiempo de atraso. Con 4 meses apenas todavía no te van a demandar, todavía no te van a embargar. Hay mucho tiempo todavía para negociar. Ya sea que, bueno, como tienes 4 meses de atraso, ya va a ser muy complicado lograr una reestructuración de tu deuda. La reestructuración de la deuda se puede lograr antes de que se cumplan los 3 meses que uno deja de pagar. Si todavía no llegamos a esos 3 meses, todavía hay oportunidad de sentarnos con el banco, platicar con ellos y buscar que se reestructure tu deuda de acuerdo a lo que mejor te convenga a ti. Ya sea un plazo mayor, pero eso incrementaría la tasa de interés y, por consecuencia, terminarías pagando más dinero, o que te acorten el plazo, ¿sí?, para que lo pagues antes, lo cual disminuiría la tasa de interés y obviamente pagarías menos dinero, pero tu mensualidad quedaría más alta. Tendrías que pagar más dinero cada mes. Serían las dos opciones en cuanto a la reestructura, que nada más te lo comento para que la conozcas, porque tú ya tienes 4 meses de atraso. En este caso tendríamos que buscar un descuento o una quita, que con ellos te podemos conseguir aproximadamente un 80-85% de descuento para que liquides, ¿qué te gusta?, con quizás unos 24, a lo mejor menos, ¿no? A lo mejor con unos 20 mil pesos se podría liquidar esa deuda en su totalidad, mi estimada Charo. Pero te podemos ayudar, no te preocupes. Te podemos ayudar para que tus bienes no corran ningún riesgo, que estés protegida legalmente. Y también te podemos ayudar para que se pueda negociar esa deuda bajo los mejores términos. Modestia aparte, somos los mejores del país haciendo estas cosas. Así de sencillo. Bueno, vamos a asesorías de este lado, en nuestro Facebook, en el streaming de Facebook. Por ahí está Iván Spitfire. Le mando un saludo a mis amigos en Twitter, que nos han mandado saludos, claro. Iván Spitfire dice, buenas noches, una pregunta. Para hacer una quita con HSBC de 95 mil pesos aproximadamente, ¿debe ir solo o con algún asesor? No, las quitas, los descuentos no se negocian en sucursal, mi estimado Iván. Todo esto se negocia a través de los despachos de cobranza que haya contratado el banco o directamente a través de su unidad de atención especializada. Pero si, por ejemplo, que es lo más común, tu expediente, tu cuenta, ya la lleva un despacho de cobranza, pues ya no podrías negociar directamente con la unidad de atención especializada. Tendrías que esperar ese periodo de tiempo en lo que le quitan la cuenta al despacho si no pudo recuperar tu dinero, o su dinero, perdón. Si el despacho no logró recuperar el dinero que le debes al banco, el despacho le regresa tu cuenta al banco y en ese periodo de tiempo se puede negociar directamente con el banco porque ellos la tienen, antes de que le den tu cuenta a otro despacho de cobranza. En ese momento, en esas semanas, se podría negociar directamente con el banco y conseguir un muy, muy, muy buen descuento. Si no, también se puede negociar a través de los despachos. Es un poco más complicado porque, pues depende mucho del cobrador que te toque, ¿me entiendes? Hay cobradores muy accesibles, que saben trabajar, que dan opciones, que escuchan, pero realmente pues son muy pocos. La mayoría de los cobradores son agresivos, son groseros, les gusta amenazar, etc. Ahora, me gustaría saber, Iván, cuánto tiempo tienes de atraso, porque el monto que adeudas es un poquito alto y podría haber cierto riesgo de demanda, ¿sí? Entonces sería muy interesante saber cuánto tiempo tienes sin pagar para poder medir tu nivel de riesgo de demanda y con base en esa información, pues diseñar una estrategia, ¿no? Que te proteja en tu patrimonio, en tus bienes y que a la vez se pueda negociar bajo las mejores condiciones tu deuda, consiguiendo el máximo descuento posible. Nos preguntan, por ejemplo, que cómo es que nosotros podemos lograr un descuento mejor. Es bastante sencillo. Lo que pasa es que nosotros negociamos, se podría decir que de mayoreo. El deudor solitario, pues, está negociando su cuenta, ¿no? El solito. Nosotros cada semana, con todos los bancos, manejamos paquetes que se conforman de una cantidad determinada de cuentas. Por ejemplo, cada mes con Banamex debemos estar metiendo entre 200 y 300 cuentas a negociar. Entonces ya el banco nos toma a nosotros como un mayorista de negociaciones y nos maneja un descuento, pues, mejor. Por ejemplo, ahorita con Banamex podemos conseguir hasta un 95% de descuento por esta promoción que nos está manejando. Y con HSBC, por ejemplo, si el deudor solitario puede conseguir entre un 70 y un 75%, nosotros podemos lograr un 80, 85%, a veces hasta un poquito más alto el descuento. Entonces, definitivamente sí son mejores las condiciones en cuanto a descuentos con nosotros. Dice, muchas gracias por los saludos. Buenas noches a todos. Ramón Vázquez Rivera dice que tiene, muy buenas noches, Ramón, que tiene una deuda con Santander en 3 tarjetas de crédito. Sí las quiere pagar, pero ¿hay algún convenio o manera de congelar las deudas? Son 65 mil pesos. Pues no estrictamente, ¿eh? Depende mucho de tu cuenta y de cómo te ve el banco. Si el banco ve que no hay posibilidades de sacarte más dinero, porque eso es literal, va a llegar un momento en el que ya no va a subir tu deuda, se va a mantener en una cantidad. No se puede definir porque depende de factores individuales, independientes, personales prácticamente. Entonces, en algún punto podría ser que el banco solito te congele la cuenta, ya no veas un incremento. Lo bueno es que aunque la cuenta suba, que se sigan acumulando intereses, eso no importa gran cosa porque al final, si lo que buscamos es un descuento, pues vamos a tratar de negociarlo sobre el capital, sobre lo que tú debías cuando dejaste de pagar. Es una duda que tiene mucha gente. Dices que si yo dejo de pagar 3 años, pues en 3 años se va a acumular un mundo de intereses y voy a deber muchísimo dinero. Sí, lógico. Pero al final lo que vamos a buscar es un acuerdo directo sobre lo que se debía aproximadamente cuando se dejó de pagar. Si cuando se dejó de pagar se debían 60 mil pesos y ahorita por intereses acumulados pues ya vamos en los 90 o en los 100 mil pesos, bueno, pues regresar a los 60 originales. Digo, hay un ajuste, ¿no? Podría quedar en 65, 68. Y ya sobre ese monto, pues conseguir un descuento del 70, del 80%. Entonces, ya ahí es mucho más conveniente. Ya estarían pagando mucho menos. Y no interesaría el problema de que se vayan acumulando intereses, ¿no? Porque sí, imagínense, sería inalcanzable. Si se acumulan y se acumulan y vamos a negociar sobre el monto total, pues al final sería imposible. Shizuo-san, muy buenas noches. Espero que nos encontremos muy bien. Un saludo de escucharnos. Vamos a ver, dice que su madre le debe a Bancomer una tarjeta de 150 mil pesos. Ya cumplió los 3 meses de mora y en estos días fueron el gerente y el ejecutivo del banco. Dado que es un pueblo los conocen. ¡Qué cosa tan extraña, eh! Es bastante atípico que el gerente vaya y un ejecutivo que vayan a visitar al deudor a su casa. Resulta muy, muy, muy particular. Muy, muy, muy particular. De hecho, es la primera vez que escucho que del banco, de un banco como Bancomer, y tengo 8 años en esto. Pero bueno, porque lo conocen. Y fueron a decir que es solo 6,500 para que la deuda no se vaya a cartera vencida. Y en un mes liquide solo dando el 40% de la deuda total o reestructurar todas 60 meses. Mi madre, o bueno, su madre quiere saber si le conviene dar lo que le piden, que si vale la pena. Pues mi estimado Shizuo, eso no es el protocolo, ¿eh? No es el protocolo. El gerente del banco, el ejecutivo del banco no tienen capacidad de dar descuentos. Ellos trabajan en una sucursal. Se tiene que manejar un esquema interno por parte del banco. Ellos no pueden ni siquiera recibirte el dinero en la calle, ¿no? Tendría que ir a la sucursal a pagar. Aparte de esto, ya una vez que uno cae en cartera vencida, quien maneja esas cuentas es el área de crédito y cobranza del banco, que no se encuentra en la sucursal, se encuentra, por ejemplo, en el caso de Bancomer, aquí en la Ciudad de México, sobre Avenida Universidad, ahí, o en el centro, tienen otra. Ahí es donde se tendría que ver esta situación del descuento que se te va a otorgar. Ahí es donde los autorizan, donde se formaliza. No es en la sucursal, no es el gerente, no es el ejecutivo. Por eso me extraña mucho tu caso. Lo que me gustaría que hicieran, mi estimado Shizuo-san, es que pidan este convenio por escrito, díganle al gerente o al ejecutivo. ¿Sabes qué? Me parece interesante tu ofrecimiento, pero házmelo por escrito. ¿Por qué es muy importante pedir estos convenios por escrito? Bueno, porque ustedes tienen un contrato original, el cual pues estipula bajo sus términos y condiciones la forma en la cual van a pagar ustedes el crédito que les otorgaron, ¿sí? Ya sea tarjeta de crédito, préstamo personal o como sea, todos los créditos, todos los financiamientos están respaldados por un contrato de apertura de crédito. Y ahí en sus cláusulas ustedes pueden leer cuándo se va a pagar el crédito, de cuántos son los intereses, qué pasa si no se paga a tiempo, todo eso viene en el contrato. Bueno, como ustedes no pudieron pagar en tiempo y forma y se está renegociando la deuda, cualquier ofrecimiento por parte del acreedor debe hacerse por escrito. ¿Por qué? Porque este escrito, que se denomina carta convenio, va a sustituir legalmente su contrato. O sea, su contrato ya no sirve, ya no es bajo las condiciones, ya no son las condiciones bajo las cuales van a pagar ustedes su deuda. Ahora su deuda la van a pagar bajo estas nuevas condiciones, las cuales quedan estipuladas en su carta convenio. Entonces, en su carta convenio vendrán los nuevos términos y condiciones. Ahora la señora, mamá de Shizuo-san, va a pagar su deuda de la cuenta fulana de tal, que asciende a tanto dinero, la cantidad de 6,500 pesos como pago, no sé, para formalizar el acuerdo, por ejemplo. Y de ahí va para cantidad de X o Y, con para un total del 40% de descuento. O sea, una serie de cuestiones que le dan formalidad a ese convenio, legalmente hablando. Y entonces, como ya se modificaron las condiciones bajo las cuales se va a pagar la deuda, entonces sí, ya se puede hablar de ir y pagar. Nunca antes, jamás, bajo ninguna circunstancia. Y eso todavía falta, ¿eh? Ya que tengamos la carta convenio perfectamente bien elaborada, ¿sí? Porque no cualquier papel sustituye el contrato que tenían con el banco, por supuesto. Todavía hay que verificar este descuento. Hay que asegurarnos que el descuento sea real, porque el gerente pues puede hacer una cartita, ¿no? El ejecutivo pues también. Pero el chiste es que el banco está enterado. Entonces hay que hablar a la unidad de atención especializada de este banco en particular. Y sin decirle de cuánto es el descuento, porque eso lo tienen que saber ellos, le vamos a decir: mire, mi nombre es la señora fulana de tal. Me gustaría saber si este ofrecimiento que me están haciendo el gerente y el ejecutivo, cuestión bastante irregular. Es real, ¿no? Sí, a ver si es cierto. Entonces, si es verdad, los señores de la UNE, ya habiendo identificado al cliente, van a revisar en su base de datos y van a ver si el descuento aparece y le van a decir: sí, mire, el descuento es que usted pague 6,000 pesos y fracción y le vamos a hacer el 40%, etcétera, etcétera. Eso quiere decir que es un descuento real, que sí existe, que sí es de verdad. Pero si le dicen, no, pues quién sabe, arréglese con los de la sucursal o con el despacho, no, pues eso. Entonces no hay ningún descuento y solamente quieren engañar a la mamá de Shizuo-san en este caso. Entonces mucho cuidado, Dice Modesto Garza que si aún recibimos, sí, claro, aquí estamos, en vivo. ¿Las qué horas son ahorita? 9:45 p.m. Gracias, gracias por los saludos. Qué bueno que les sea de utilidad esta información. Dice Cris Beamonte que ya le mandaron su contrato para afiliarse el día 20 de septiembre, pero no ha depositado porque le pagan el día 5 de octubre. ¿Hay problema? No, para nada. Mientras no pasen 30 días naturales, no hay ningún problema, mi estimado o estimada Cris Beamonte. Modesto Garza Cos dice que tiene un crédito bancario. Tiene pagados alrededor de 14 años. El crédito es en UDIs. Ay, esas UDIs, Dios mío. Hace 13 meses no puede pagar la mensualidad y el banco le dice que no pueden hacer nada. Ya no le reciben los pagos. No, sí, lo que pasa es que todos los contratos tienen una cláusula donde la cual se estipula que si uno no hace sus pagos de manera consecutiva, el crédito se cancela. Por lo regular son 3 pagos mensuales o 3 mensualidades. Si uno no las paga en tiempo y forma, automáticamente se cancela el financiamiento y entonces nos estarían requiriendo el monto total adeudado, el saldo pendiente de ese crédito. Por eso es que ya no puedes hacer los pagos porque tu cuenta está bloqueada, ya no hay financiamiento. Mi estimado Modesto, en este caso, si tú no quieres perder tu casa, llámanos por teléfono el día de mañana. Ahorita les voy a dar nuestros teléfonos y correo electrónico para que nuestros abogados valoren tu caso. Vamos a ver la forma en la que se pueda negociar, porque pues ya tienes 14 años pagados, imagínate. Y que pierdas tu casa, pues sería terrible. Entonces hay que ver de qué forma, porque ya pasaron 13 meses y es muy probable que te demanden de un momento a otro. Entonces hay que estar preparados, hay que estar listos para que cuando llegue la demanda te podamos defender y se busque un acuerdo. Vamos a prolongar el juicio lo más posible para que tú puedas ahorrar, puedas juntar un dinero y con ese dinero hacer un ofrecimiento. En cuestiones hipotecarias hay dos opciones. Una, que se haga un ofrecimiento, depende de tu capacidad de ahorro, por supuesto, por el total del monto adeudado, ¿no? Por ejemplo, si debes 1,000,000 pesos, que te juntes unos 600,000, y decirle, ¿sabes qué? No tiene el millón, pero tiene 600,000 ahorita ya para finiquitar la deuda. Es todo lo que tiene, no va a conseguir más. Y negociar, esto es un ejemplo, ¿eh? Lógicamente depende del acreedor, depende del tiempo que hayan pagado, depende de múltiples factores. Esto es un ejemplo. Bueno, pues, y buscar que con esos 600 quede liquidada la deuda en su totalidad, se liberen tus escrituras y todo el asunto. La otra, que te juntes lo más posible, pero obviamente tu capacidad de ahorro no llegue como para juntar tanto dinero. Entonces que te juntes unos 100, más o menos, 150,000 pesos. Y decirle, ¿sabes qué? Pues tiene 100,000 ahorita para ponerse al corriente, le reestructura su crédito hipotecario y te puede pagar aproximadamente, no sé, 1,000, 2,000, 3,000 al mes, lo que tú puedas. Y se hace un convenio judicial bajo estas condiciones. Es muy importante, cuando se hace un convenio judicial, mucha gente lo toma a la ligera. No, si ustedes fallan en un convenio judicial, de inmediato les van a ejecutar el embargo y les quitan el bien. Entonces, mucha seriedad en ese aspecto, por favor. Entonces hay que checar eso, mi estimado Modesto. Ahorita les voy a dar nuestros teléfonos. Si dejas de pagarles una tarjeta de crédito, lo más seguro es que te cancelen la línea de crédito de la otra. Es lo que normalmente ocurre. Ya no tendrías crédito con ellos, vaya. A todos ustedes, sus finanzas personales, que cómo los ve el banco. Bueno, dice que le siguen ofreciendo créditos y a lo que tiene miedo es a que tomen el dinero de su nómina, como a varios compañeros, lo que les decía hace un rato. Mi estimado Ramón, con mucho gusto te podemos ayudar para que no ocurra lo de tu nómina, que ese dinero esté seguro, que sepas que puedes disponer de ese dinero en cualquier momento, porque es tu derecho, y que se pueda ahorrar para poder negociar tu deuda. Llámanos, ahorita les voy a pasar nuestros teléfonos, estén pendientes. Muchas gracias por los saludos. A través de nuestro chat de la estación, por ahí anda mi amigo Matrix, le mando un saludo, buenas noches. Dice Rubí que ella también la visitó el gerente a su domicilio y tiene 2 meses de impago. Eso es bastante raro. Fíjense, ahora ya está cayendo, porque eso no sucedía antes, ¿eh? Debe ser una nueva técnica o táctica Nos dicen que estamos fuera del aire. A ver, vamos a ver. Por ahí anda mi amigo. No, sí estamos al aire. Es que llegó un mensaje de producción. Bueno, es algo nuevo eso de que vaya el ejecutivo o el gerente de la sucursal. Así debe ser la desesperación de los bancos por recuperar su dinero. Pero en fin, lo más extraño es que el gerente hizo un pago de su crédito por Rubí sin darle autorización a ella. Y él le dijo que ahora ella le tenía que pagar a él ese pago. Llamó para checar y efectivamente se hizo ese pago. Pues ya es problema del gerente, tú no se lo pediste. Dile, pues sí te voy a pagar, pero un día de estos. Sí, aguántame a que le pague primero al banco. Qué locura del gerente y qué atrevimiento el hacer eso, ¿no? Porque a lo mejor Rubí no tiene dinero para hacer ese pago. Pues que le haga como pueda. Afortunadamente, Rubí, tú no le firmaste nada. Que nos disculpe el gerente. Si lo hizo de buena fe, pues que a todo dar. Pero que nos disculpe, tú no se lo pediste. No le firmaste ningún documento. Tú no estás obligada legalmente a pagarle un centavo. Se lo vas a pagar por puras cuestiones morales, no legales. En cuanto a tu deuda con el banco, me parece que tú ya estás afiliada con nosotros. Ya la negociaremos en su momento, no te preocupes. Dice Matrix que tiene una deuda con Inbursa de 30,000 pesos. Este mes de septiembre tiene 3 meses que no puede pagar. ¿Puede incluirla en nuestro contrato de afiliación? Y si es así, ¿qué tiene que hacer? Claro que puedes, mi estimado Matrix, sin ningún problema. Ponte en contacto con nuestras oficinas el día de mañana. Pide por tu asesor. Y coméntale esto. Dile, ¿sabes qué? Quiero anexar esta cuenta a mi contrato porque también ya se me fue. Pero no hay problema. La anexamos. Y qué bueno, mira, es mejor. Nuestro consejo es, si ya no pueden pagar 3 tarjetas, por ejemplo, pero tienen 4, pues ya suspendan los pagos en las 4. Porque ocurre, esto es bastante frecuente, que dicen, no, me quiero quedar con esta por cualquier cosa. Y ahí están medio pagando aquella. Y eso hace que no puedan ahorrar para pagar las otras 3. Y al final dicen, sabes que ya tampoco pude con esta y la anexan al contrato de afiliación con nosotros. Pero mientras, pues ya estuvieron invirtiendo ahí dinero, que lejos de invertirlo, más bien lo tiraron a la basura. Entonces lo mejor es aceptar su realidad. Si están mal económicamente y no pueden con 3, pues de una vez meter las 4 tarjetas que les estoy poniendo como ejemplo y ya nosotros nos encargamos de negociarlas todas. Juan González tiene retraso en tarjeta de crédito y un préstamo 8 meses, pero solo puede empezar a pagar hasta el mes de diciembre. ¿Qué puede hacer? Pues depende de quién es tu acreedor, Juan González, a quién le debes y cuánto debes. Que si vas a pagar en diciembre no hay tanto problema, pero toma en cuenta, mi estimado Juan González, que se van a acumular intereses moratorios para que al momento de que hagas tus cuentas para pagar, tomes en cuenta ese dinero, porque a veces nada más pagamos los intereses ordinarios y el capital que se haya juntado porque no pagamos, ¿no? Pero no tomamos en cuenta los intereses moratorios y pensamos que ya estamos al corriente y la realidad es que no, que como tenemos ese atraso de intereses moratorios, todo lo que estamos pagando después, pues no lo estamos pagando como pensamos, ya que mucho de ese dinero se toma como puros intereses por esa diferencia en el pago. Entonces es muy importante tomarlo en cuenta. Dan dice que es afiliado y entre diferentes deudas que tienen diferentes tarjetas y bancos, y en particular le están llamando de Banorte para ofrecerle un 75% de descuento, el cual le dicen debe confirmar vía telefónica en ese momento para que le den un folio y que el banco lo dé para realizar el pago. No, nada de folios. Todo tiene que estar respaldado por una carta convenio. ¿Te interesa ese descuento, Dan, del 75%? Si es así, llámanos para formalizarlo, para ver si es real, para ver si podemos conseguir un descuento mayor y pues que lo puedas pagar. Digo, pero solo si te interesa. Si no, podemos conseguir un descuento más alto más adelante, ¿eh? Dice que le parece bueno el descuento. Pues si quieres, llámanos mañana, Dan. Si estás afiliado, no te preocupes. Llámanos mañana, pide por tu asesor, coméntale esto, dile, me están ofreciendo este descuento. Ya nosotros nos encargamos de verificar el descuento, que sea cierto. Formalizamos todo con la carta convenio y que lo pagues y lo liquides. Si se puede mejorar el descuento, pues lo mejoramos. El dominador León dice que su carta convenio dice que la intención de pago acordada consiste en una liquidación de sus cards. ¿Qué significa eso? Pues cart es tarjeta. Tendría que estar en español, abusados. Luego los cobradores son, vamos a decir, ingenuos o distraídos o poco fijados, que bajan machotes así mal hechos, que hasta partes en inglés traen y así los mandan. Entonces mucho cuidado, eso no sirve de nada. Dan, ¿no paga esa tarjeta desde marzo de este año? No, pues tiene muy poco, Dan. Podemos conseguirte un descuento más atractivo. Digo, como tú quieras, si ya quieres acabar con el problema, Llámanos mañana, vemos si el descuento es real, si es real lo formalizamos, si se puede mejorar lo mejoramos. Y sobre todo si tienes dinero, porque a lo mejor el descuento es muy atractivo, pero no tienes dinero ahorrado, pues no tiene caso. Solamente si tienes dinero, si te interesa realmente, pues llámanos y vemos. Platicamos con el banco a ver si es cierto o no. Gracias, gracias por sus saludos. Dice, ¿quién dice? Ya pusieron nuestros teléfonos, miren mi estimado amigo. Defensa del Deudor Guadalajara, ya puso el teléfono de la Ciudad de México, le mando un saludote. Ahorita les digo para afiliarse qué se necesita. Ramón Vázquez, ya. Víctor González nos manda saludos, muchas gracias. Luis Ruiz, gracias. Leobardo Salvador Ramírez, gracias. Marta nos comenta que si le podemos pasar el teléfono para hacer una consulta de qué horarios tenemos para marcar o qué horarios tienen para marcar. Son horarios de oficina de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde para que nos puedan llamar a nuestras oficinas. Los teléfonos, ahí les van. Los teléfonos de la Ciudad de México. La LADA para mis amigos del interior de la República Mexicana. Les recuerdo que nuestros servicios a nivel nacional. 0155, la LADA. Teléfono 5594. 5453 5594 5453 y también nos pueden llamar al 5594 5491 5594 5491. Para mayor información, visite nuestra web www.defensadeldeudor.org www.defensadeldeudor.org. Gracias por los saludos. Dice Ram García que si se pueden negociar préstamos personales. Claro, todas las deudas, todas, no importa qué tipo de deuda sea, se pueden negociar. Quien les diga que no se puede, les está mintiendo. Todos los acreedores se manejan bajo las políticas de más vale un mal arreglo que un buen pleito. Un acreedor como un banco va a demandar solamente si ve que de plano no va a recuperar su dinero. Y más ahorita que cuidan mucho la cartera vencida, porque la cartera vencida afecta el valor de un banco. Entonces no pueden permitir que le suba mucho la cartera vencida porque pierden contra su competencia. O sea que no nada más es el dinero que se debe, sino que afecta también el valor del banco como empresa. Dice Chela Hidalgo que para afiliarse con nosotros, ¿qué se necesita? Llame por teléfono o envíen correo electrónico. Les voy a dar nuestro correo. Es contacto@DDD, luego una M de Miguel, después una X, punto org, contacto@ddmx.org, así de fácil. Teléfono en Guadalajara, 0133-3615-7540, 3615-7540, Ross DLG, ya dimos respuesta a tu pregunta, mi estimado Ross, de cómo se pueden afiliar a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. 8 años trabajando, la única organización de México que está ayudando a los deudores bajo este esquema. De verdad, llevamos más de 30,000 deudores a los que les hemos ayudado a liquidar sus deudas en su totalidad. En su totalidad. Dice Chela que no se escuchó bien el número, va de nuevo. Lada 0155, teléfono 5594-5453. 5594-5453. Correo ya lo puso mi amigo Helmi de Guadalajara, producción. Muchas gracias a todos ustedes por habernos escuchado. Este programa ha llegado a su fin. Les agradezco muchísimo el que nos hayan acompañado y los invito a que nos sintonicen el próximo jueves. Jueves de 3 a 4 de la tarde y de 9 a 10 de la noche, totalmente en vivo. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Nos están preguntando los horarios del programa. Claro, les van los horarios completos. Lunes de 3 a 4 de la tarde. Lunes de 3 a 4 de la tarde. Martes de 9 a 10 de la noche, como esta noche. Jueves tenemos programa doble de 3 a 4 de la tarde y de 9 a 10 de la noche. Asesoría totalmente en vivo, totalmente gratis para todos ustedes, para personas que quieren pero que no pueden pagar sus deudas. Aquí les vamos a dar opciones para que lo puedan hacer. ¿Sale? Bueno, pues muchas gracias. Qué bueno que les gustó el programa. Les mando un saludo muy afectuoso. a mi amigo y productor Helmi, muchas gracias por todo. Sin ti este programa sencillamente no se podría hacer. Un abrazo y hasta muy pronto.